XFM.cl. Pronto, Carola Urrajola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Oye, Camila, ¿y con tu diabetes cómo te estás cuidando para este invierno? Mira, el doctor me explicó que una adecuada nutrición es clave no solo para mantener estables mis niveles de azúcar, sino también para fortalecer mi sistema inmune. Ah, ¿y cómo cuidas tu nutrición? Yo tengo un plan nutricional balanceado. Hago ejercicio y tomo Glucerna diariamente. Apoya tu nutrición con Glucerna, científicamente diseñado para personas con diabetes. Número uno recomendado por médicos. Con Glucerna, prepárate para este invierno y sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora, demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Siendo las 6 de la tarde, ¿me puedo hacer una pregunta? Si esto tampoco es Plaza Italia, entonces, ¿qué diablos es? Bueno, mucha atención y vas a ver qué es lo que es. Tenemos un nuevo programa y una nueva semana por delante. Una semana que para nosotros en la radio empieza con tristeza porque nuestro compañerísimo, nuestro queridísimo Marco Silva está muy triste. Su madre falleció durante el fin de semana y lo estamos acompañando en la distancia. Él, por supuesto, va a tomarse unos días de descanso. Y está Miguel, el Torito, presente, por supuesto. Tarjetas de crédito Visa y Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. ¿Qué pasó, ahora Miguel? Sí. ¿Estás por ahí? Ah, ya, estabas esperando tu momento. Es que uno es medio cuadrado, entonces para la presentación para meter la cuchara. No, está bien, hay que mantener ciertas normas, ¿sí? Sí, no, antes de comenzar con la revisión de las noticias, obviamente también me sumo a lo que estabas comentando, simplemente ahí a la distancia, mandarle un beso, un gran abrazo a Marco, que se tomó su tiempo y aquí lo vamos a estar esperando como siempre. Claro, con los brazos abiertos para cuando él estime necesario regresar. Oye, me acordaba de ti de hace poquito rato, estaba viendo el partido de Alexis Sánchez, mucha gente probablemente estaba en eso. Muy bien, Alexis, dos pases para dos goles del Inter que ganó, sí. 3-1 y dio otro que estaba un tipo solo y se lo perdió. No, estuvo todo bien Alexis, pero viste que a Lautaro le dicen Torito también, como a ti. El Torito, sí. Así que, no, pero yo... Es otro Torito. Es una exageración. Yo soy un simple periodista radial nomás. No juego en las grandes ligas como Lautaro. Como que se chacreó un poco el Torito. Teníamos que buscar otro... El Huemul. Sí. Eso me tinca. No, pero ¿sabes qué es lo que se rumorea? Que Lautaro está a su pase prácticamente listo para el Barcelona y producto de la pandemia y todo esto que ha pasado, se congeló y lo dejaron en stand-by hasta el próximo año y... Eso sumado a que no ha tenido tan buen rendimiento, no sé, tú hemos visto en otros futbolistas que la cabeza les juega en contra y eso ha mermado en su rendimiento. Pero dicen que es la madre del cordero, el no traspaso al Barcelona. Hoy día finalmente hizo un gol, así que probablemente ahí se puede destapar. Pero estas son noticias para ir pasando el rato. Sabemos de que las otras noticias son más candentes, más urgentes y más peligrosas. ¿Por dónde partimos, Miguel? Sí, como siempre, para no perder la costumbre, vamos a partir con el reporte que entrega diariamente el MinSal a propósito de la pandemia del coronavirus en nuestro país. siempre dando este registro de que los lunes la anotación de fallecidos es menor, porque ya hemos dicho majaderamente que el registro civil no tiene actividad prácticamente el fin de semana, por tanto se empiezan a acumular los fallecidos porque tienen que ser inscritos con PCR confirmado, que en este caso se registraron 45. Esto no desconoce tampoco que de un tiempo a esta parte, hace dos semanas te diría, se está dando una tendencia a la baja, tanto en las... Oye, lo que no va a la subida, ¿no? Lo que no sube es tu potencia de conexión, ¿eh? Eso se mantiene estable, mal. Estable en su gravedad. Ya, bueno, entonces sí, 45 ya, no, todas las recomendaciones que me dan los ingenieros de, a ver, del router, que hay que reiniciarlo, la conexión. Pero no puedo hacer mucho más. No, ¿qué más se le va a hacer? Tendrías que irte como a transmitir desde la casa de alguien. Bueno, ya pronto viste que el alcalde de Santiago está pidiendo de que se aumente la cantidad de, ¿cómo se llama? Toque de queda, pero sí que la gente pueda salir durante el día en Santiago, porque llevan demasiado tiempo en cuarentena. En una de esas te dejan salir. Claro, en una de esas. Me he dado cuenta que la vecina parece que tiene buena conectividad, a lo mejor es una buena excusa para abordarla, porque ni siquiera la saludo en el ascensor, sería una buena excusa. Ya, dile que es una cosa de vida o muerte. Sí, le digo. Otra cosa que fue relevante en la jornada de hoy es esta desvarío que hay siempre entre el DEIS y la información que entrega el MINSAL. El DEIS, hemos dicho, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, entregó su reporte número 32, el informe epidemiológico por coronavirus en Chile número 32, y aquí la cifra, ya uno dice, esto es chiste, porque con todos estos 45 casos que informa hoy el MINSAL, se llega a la cifra oficial de 7.024. En tanto, el DEIS tiene registrados más de 11.000 muertes. Hay una diferencia ahí no menor de casi 4.000 casos. Sabemos también cuál es la diferencia, que lo que anuncia el MINSAL es solamente el PCR confirmado, y si es que nosotros nos vamos como al desglose cifra por cifra, hay 3.484 muertes sin exámenes, que esas son las que tiene el DEIS, que puede ser exámenes por distintas razones, porque hay gente que falleció y de pronto el médico tratante le dijo, mira, tenía coronavirus, pero jamás hizo el PCR, PCRs que llevan dos o tres semanas pendientes sin que se entregue el resultado, o gente que tenía el síntoma, pero que jamás se confirmó si es que fuera. De ahí solo 3.484. Lo hemos dicho acá, son dos cifras que debiesen convivir hasta que en algún momento, cuando se descuenten los que efectivamente de estas 3.000 y tanto, y puede cambiar ese número, se descuenta definitivamente quienes sí efectivamente murieron por culpa del COVID y quienes no, vamos a tener la cifra final. Pero mientras tanto, yo creo que está bien que convivan las dos cifras, la que es confirmada y la que es por confirmar, y después llegaremos en algún momento a cuadrar todo. Ya, muy bien. Sí. Después de la cifra, vamos a una canción y después nos tiramos para otros lados, ¿no? Vamos. Mira, los Rollington. Vamos, dale, pégale a la batería. I'm Ahí estaban los Rolling Stones entonces, y seguimos con el resto de las noticias importantes de este día. ¿Por dónde partimos? Mira, algo muy importante que cortito que se nos quedó en el tintero a propósito del el registro, el reporte que da hoy el MINSAL, que hoy contó con la presencia de la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, y yo creo, noticia Marcelo, que a ti te van a interesar. Y es porque de a poquito uno ya empieza a vislumbrar que ya va a volver la actividad deportiva, no solamente del fútbol, pero transparentemos que a nosotros lo que más nos interesa es que la pelotita vuelva a rodar. Y esto sí podría ya afianzarse desde agosto, principios de agosto, ya estamos como a la mitad de julio, no queda tanto. Y esto es porque a partir de este miércoles a las 22 horas se les va a entregar un permiso especial para que futbolistas profesionales y deportistas de alto rendimiento puedan retomar sus prácticas en zonas de cuarentena. Hay algunos lugares, por ejemplo el norte del país, que no están con cuarentena y los equipos están entrenando, por cierto con las medidas de autocuidado correspondientes, pero ahí, claro, uno piensa como que hay desventaja porque cuando vuelva el fútbol algunos van a venir físicamente un poco ya mejor, más trabajados, versus otros que ya están con los músculos medios atrofiados. Esto, como te decía, fíjate que en el fútbol chileno no se va a notar. Sí. Vamos a decir, oye, siguen igual de malos. Esa es la verdad. No hay gran diferencia. Oye, pero ¿cuándo se puede empezar a jugar así tal como está este partido que acabamos de ver de la Liga Italiana? Es decir, estadios sin público y con las medidas de resguardo necesarias. Sí, primera semana de agosto. Esa es como la fecha que está barajando la ANFP con los clubes, obviamente sin público, con los cuerpos técnicos lo más acotado posible. No, esto es staff de 45, que eran casi delegaciones que estaban ahí en la zona de la banca. Esto no solamente, bueno, hablamos de futbolistas, pero también tiene relación con los del Team Chile, que hay muchos deportistas que están clasificados a los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, y que han visto el otro día la Javi Contadora, y en Nada Que Perder entrevistaba a Tomás González, que él decía que dentro de su casa, de su departamento, que no era muy amplio, se estaba preparando de la manera que podía con los insumos que tenía, de cara a que él quiere participar de los Juegos Olímpicos, que es una cita mucho mayor. Pero ojo, y ahora con más razón, sí, los deportistas que no son de equipo, sino que son individuales, debiesen tener permiso para ir a un gimnasio, si es que no hay nadie más, especialmente, debiesen estar primero en ese caso. Sí, seguro, de todas maneras. Ahora, la ministra puntualizó que este permiso beneficiará a jugadores de 10 clubes de la primera A, 10 clubes de, porque hay algunos que están en zonas que no están en confinamiento, entonces obviamente no aplica para ellos, y 8 de la primera B. Y estas prácticas no pueden superar las 30 personas. Generalmente los planteles son de 23 jugadores, más, no sé, preparador físico, el director técnico, ahí las cuentas estarían dando. Y este permiso, está además decir que es exclusivamente para ir de la casa al lugar de entrenamiento, del lugar de entrenamiento a la casa, y no aprovechar por ahí, mira que voy a pasar al supermercado, que tengo que ir a la farmacia. Se dice que van a ser muy estrictos en ese sentido. ¿Por qué yo te decía que había una polémica en todo esto? Porque esto no incluye a la tercera división, o la segunda D, como se le dice. Y esto a ellos les genera un problema económico. Ya sabemos que el fútbol, como muchas otras industrias, están en aprietos económicos. Y es porque, por lo menos a la primera división y a la primera D, hasta por ahí nomás, les sirve porque llega la plata del canal del fútbol, que no es menor, versus el fútbol llamado amateur, que solamente tiene ingresos por el ticket cortado. Entonces, si los partidos se van a jugar sin público, hay muchos equipos que se tuvieron que acoger a la Ley de Protección del Empleo, y ellos dicen, honestamente, yo prefiero seguir en estas circunstancias, porque si el fútbol vuelve y yo obligo a mis jugadores a que tienen que disputar, que tienen que competir, pero no hay público, no hay ingresos, sigo sin tener plata para pagarle. Entonces, yo prefiero, aunque soy cruel, que ellos sigan con la medida de la medida de protección del empleo, y no que se les genere ahí un conflicto de hoy estoy jugando, que es mi trabajo en rigor, me tienen que pagar, pero no genero ingresos por ninguna parte. Claro, bueno, yo creo que en muchas áreas está ese mismo dilema, esa complicación, y en la medida que pasen los días, yo creo que va a irse y se siga recuperando un poco la situación. Va a empezar a verse caso a caso, ¿no? Actividad, a ver cómo avanza eso. ¿Qué más ha pasado en el Parlamento? ¿Hubo movimiento? hay movimiento porque está todo en tensión. Sabes ya que este miércoles, el tema que ya nos tiene ahí metidos durante varios días, que es este proyecto para retirar el 10% de los fondos de pensión, y que se vota por lo menos en particular este miércoles. Y con eso ya hay dos noticias en particular. Lo primero es que el gobierno hoy día, por lo menos el presidente Sebastián Piñera, se reunió con los partidos del oficialismo, de Opori, de Renovación Nacional y de la UDI, para hacer gestiones. Lo que él dice es generar una medida alternativa para que la gente no tenga que acudir a los fondos de la AFP y así no tener jubilaciones de miseria, o más de miseria de los que ya las están teniendo. Claro. Eso tiene que salir muy pronto. Es que hay un dato, que llegó ella, la estábamos esperando y estaba haciendo la loca. ¿En qué estabas? Lo estaba escuchando atentamente, todo lo que recibiera a la ministra, el fútbol y todos los deportes de alto rendimiento, y luego escuchando la tragedia de las AFP, que yo no sé qué va a pasar. Aquí está. Perfecto. Estabas de oyente por este rato. Sí, estaba de oyente, pero no de hablante. Oye, que le decía a Miguel de que una cosa que yo me enteré, y parece que mucha gente también durante el fin de semana, es que el proyecto, siempre se ha hablado del proyecto para retirar el 10% del ahorro de la AFP, pero el proyecto lleva como una yapa, como una especie de agregado que no se le da mucha publicidad, y es que no solo es un proyecto que genera esa posibilidad, sino también crea un fondo solidario con cargo al Estado. Y que eso queda para siempre, no es algo como el 10% que es una vez durante la pandemia, qué sé yo. Es decir, viene como una yapa, como un gol de media cancha. Pero ¿y ese fondo solidario de dónde sale? El Estado. El Estado lo pone, lo que hace que la medida sea aún más difícil de que avance en términos de constitucionalidad, porque ya sabemos de que las medidas que impliquen un gasto del Estado tienen que nacer desde una moción presidencial del Ejecutivo, claro, y no desde los parlamentarios. Es decir, a mí lo que más me llama la atención es que haya sido algo que se haya mantenido como medio callado, como que nadie lo comenta, nadie lo dice, es que no, pero quieren, ahí está. Es que no quieren más adeptos a la idea, pues, si ya lo que quieren es todo lo contrario. Claro, entonces claro. Yo creo que está muy complicado que esta idea avance, y ojalá el gobierno salga con una buena idea, como dice Miguel, que reemplace para la gente, que lo que necesita es plata constante y sonante ahora ya, reemplace esa plata que iban a sacar del 10% de la AFP. Claro, lo que pasa es que en el caso de presentar un nuevo proyecto tiene que ser pronto, porque esto se vota este miércoles. Y se acuerdan que cuando se votó por lo menos la idea de legislar, fueron 13 los parlamentarios, entre comillas, díscolos, que fueron los parlamentarios del oficialismo que votaron con la idea de la oposición. Ahora, de esos 13 parlamentarios, esos son los que el gobierno tiene que un poco convencer, presionar, seducir, la palabra que ustedes quieran aplicar, para que no ratifiquen la misma votación que tuvieron cuando se votó la idea de legislar. De esos 13, ya 5 dijeron, mira, yo voy a mantener mi voto, porque mientras el gobierno no presente una medida mejor, esta es la única solución que tenemos por ahora. Y como todo este debate es medio morboso, medio sabrosón, como saber qué votan, qué están diciendo en la Cámara, después de todas estas como sesiones telemáticas y que pasan tantas cosas como lo de Alamán, lo de Navarro, Arro ahí metiéndose la mano por donde no correspondía. Ya. La gente se ha puesto un poquito más morbosa y quiere saber qué está pasando, y es por eso que diputados de, bueno, es un bloque en general, pero son 17 diputados de oposición que le solicitaron ya formalmente a Televisión Nacional de Chile, a TVN, que es el canal público, para que todas las discusiones, todas las votaciones, todo lo que tenga que ver con este proyecto del retiro de fondos del 10% sea televisado por Televisión Abierta. Debiese ser locuteado, sí, por Claudio Palma. Ahí va, dirigirse al país, ahí va, extraordinario. Debería ser así. Votó no, votó en contra, votó en contra. Viene el voto, el dedo se desplaza al botón, quiere hacer positivo, negativo. Se va a tirar a todo su equipo en contra, porque a pesar de todas las advertencias, votó a favor. Yo lo vería. Yo creo que hace gente lo diga, igual es importante. Interesante, sobre todo porque sí, la gente de verdad quiere estar informado y de pronto saber Esto al futuro sabe si uno está estando a favor o en contra de los proyectos, saber de qué manera piensa o de qué manera vota tu representante, pues. Cuando hay elecciones, uno se acuerda, uno ahí tiene plegado como que, a... Lo que también uno quiere saber, como el morbo también, es si va a cumplir con... O sea, si ya votó a favor y después de todas las presiones que han sido públicas, cambia su voto, también no habla tan bien de esa persona. Entonces ahí hay que... ¿qué está? La reputación del juego. Hay que estar atento. Claro. O cómo me ve mi partido. Fueron 13. Hay que ver esos 13, ¿cuántos confirman? Sí, pues, ahora, claro. para yo no quiero influenciar a nadie, pero el hecho es que esos 13 votaron por la idea de que se discuta en la Cámara. No votaron definitivamente porque ese proyecto tal como está lo van a aprobar después. Quiero defender a alguno que se sienta muy impresionado. Eso me parece un cambio de última hora. Entonces, sonó el teléfono. Le estoy tirando una cuerda, un salvavidas por si alguno está pensando de que tal vez no le cagó, no sé. Bueno, ya, nos vamos. No, todavía no, porque música de música. ¿Algo una más? Canción nos queda. Vamos, una canción entonces. Sí, bueno, hagamos una canción para que hagamos un quiebra. Eso. Para que hablemos del retorno a Classic. Que parece que ya está un poquito más cocinado. Sí, vamos a ver. Fighting storms in Andalusia, the students hide in the days of 39. Oh, please leave the ventana open, the decolocker dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall, the black car, the guardian of the beer. Oye, nunca había cachado lo que decía la letra de esta canción. La bomba en España, de la guerra, de decía, la guerra civil, po. Oh, yo te quiero enfermito. Nunca había cachado que es como esa. Yo te quiero enfermito. Enfermito. ¿A quién le dirá eso? O infinito. Yo te quiero enfermito. Sí, porque enfermito sea bien. O infinito. Un momentito. El te quiero infinito. Me contestó Siri. Siri creyó que estaba hablando. Siri. Sí, ¿ya? Por el infinito, no sé por qué. El infinito. ¿Y qué te contestó? No, me dio la explicación de qué es lo que es el infinito. Sí, está loca, ya. Está absolutamente loca. Se mandan solas a veces, ¿eh? Sí, se mandan solas. Oye, Siri. Mira, ahí contestó. No, ahí contestó. Sí, pero que sí, que es una forma para pa asustarse y saber que te tienen controlado de todo lo que está hablando. Te escucho. Es sí, muy loco eso. Hay cachado que una vez ponte tú busca, no sé, porque está ahí haciendo nada. Zapatos de fútbol. Y después te empieza a aparecer en los teléfonos, en el computador, en el iPad, todo así. Propaganda de zapatos de fútbol. Eso me hace sentir muy intimidada. Pero sí, estamos rodeados. La inteligencia de estas cuestiones, yo la dudo. El otro día, como una hora pide cosas por correo que te lleguen a la casa, compré un gorro para el frío. ¿Ya? Compré un gorro para el frío. Y el mismo gorro, abro cualquier noticia, me lo ofrecen hartas veces, el mismo. ¿Viste? Debería saber que ya me lo compré. Ya no necesito eso. Pero no te insisten. Sí. Te insisten, sí, con eso. Son pavos. ¿Pero tú no tienes nadie que te deja en tu familia? No, necesitaba uno más, un poquito más profesional. Ah, ya, perfecto. Claro, aguantar las temperaturas extremas de la mañana para salir a hacer deporte. Ah, ya, era otro tipo. Claro. Oye, ya, no alcanzamos nada más, Miguel, parece. No, se nos fue el tiempo para mañana, te la dejo. Aguantamos para mañana. Oye, ahora con tus tarjetas de crédito Visa y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor BCI seamos diferentes? Amazon Prime Video. Sí, Amazon. Oye, es que yo vi la jauría, ¿eh? Te la vi no te entera. Te lo juro. ¿La viste completa? Sí, completa, los 8 episodios. Me gustó. Oye, ¿tiene suspenso, drama y acción? Tiene suspenso, drama, acción. Tiene muy buenas actuaciones. Está bien buena. Los cabros jóvenes me gustan. Bueno, es que a los grandes los conozco porque he trabajado con ellos. Pero me sorprendieron muchos chicos que no conocía, que encuentro que están así como muy buen nivel de actuación. ¿Y dónde se puede ver? Las series llenas de suspenso. Eso, en Amazon Prime Video. A por el de la jauría, protagonizada por Daniela Vega, Antonia Sejers, Amparo Noguera, Pancho Reyes, Alfredo Castro y la verdad, un tremendo, tremendo elenco. La jauría, vela solo ahora en Amazon Prime Video. Perfecto. Nos vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Y a la vuelta estamos con Javiera Contador. Esa es una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto No Es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, Banco BCI y ADT. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.000.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Señora, usted, sí, usted, la que está alimentando a su gatito. No deje de hacerlo, porque AFP Modelo pensó en usted y puede recibir el pago de su pensión en su cuenta bancaria sin dejar de hacer lo que está haciendo. Recibe tu pensión en la comodidad de tu casa. Para más información, ingresa a afpmodelo.cl. En AFP Modelo, queremos cuidar. ¡Extra! ¡Extra! Tu cuenta RUT también sirve para recibir tu pensión. ¡Sí, tu cuenta RUT! Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo $2,500. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Estamos de vuelta y ya no tiene esa presentación para ti, ¿qué era de ella? ¿En qué está? No, hoy no, hoy un día especial. Yo le mando que no le he mandado un abrazo gigante, Marquito precioso, y te quiero contar, ¿sabes qué? Esto me pareció súper entretenido. Hay un hospital, en un hospital francés, que curaba a sus pacientes con vino. Entonces... ¿Cómo? ¿Pero eso era un remedio? Era muchos remedios para muchas cosas. Para muchas cosas, distintos tipos de vino. Un doctor así medio loco que dijo, el vino cura todo, lo todo. No bueno, nos cura que todo, cura, sino que, cura... Que cura, cura. Exactamente, pero ahí hubo un juego de palabras. Entonces dice, un hospital universitario fundado en 1119, recomendado a vino para curar diversas enfermedades. Pero ojo, para el hígado, para el colesterol, para la libido, para todo. Los tratamientos... Para el hígado es todo lo contrario. Bueno, para en general todo lo que dijiste es todo lo contrario. Hace mal. ¿Pero para la libido a ti no te funciona el vino? Es que hasta cierto punto. Como que te desinhibe y te permite, claro, como jugártela. Pero un poquito más y es todo lo contrario. No hay forma estoy de acuerdo. Despertar. Hay un punto que es un sueño profundo y que nada, indespertable. Claro. Por supuesto, los tratamientos no perduraron, pero la bodega situada en las entrañas del hospital medieval sigue funcionando. Pero fíjate esto que yo pienso que tiene unas cosas positivas. Eran enfermos que básicamente iban a morir todos, pero por Dios la alegría que te daría en ese hospital. Todos cantando, todos al borde de la muerte, pero pasándolo por increíble. Pero es que, sí, pero estaba ligado, fíjate, porque antes, ¿te acuerdas que el salud parece que viene de ahí, desde la salud que te da el vino, hacer chocar las copas y decir salud, cuando uno en el fondo se está haciendo mierda, pero salud, y es como... Pero ojo que el vino en su medida es saludable, hace bien para el corazón, para la circulación. Claro, ahora se dice, usted beba con moderación, es un poquito, su copita diaria, esas cosas. Pero en esta, te estoy hablando de cuando se hablaba de este hospital del vino, era todo lo contrario, era beber en grandes cantidades para curar los males. ¿Y qué pasó con el hospital? Esto es un hospital medieval de Estrasburgo, ¿no? Estrasburgo, una ciudad moderna con 2000 años de historia, que quizás es más conocida por su casco histórico, que fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Los viajeros acuden hasta esta zona. ¿Estrasburgo? No, Estrasburgo. ¿Qué ciudad es Estrasburgo? Sí, sí, lo entendí. Pero esto es Estrasburgo todo junto. Perfecto. Es Estrasburgo. Son dos okay. Es Estrasburgo. Allá, y ahora sigue la cava funcionando debajo del hospital. Lo que pasa es que, bueno, en ese barrio está el mercado navideño, la catedral de Notre Dame, el Palais Rohan, pero también está el restaurante, el Chez Yvon Masson, que se encuentra en un edificio que data de 1427. Claro, lo que pasa es que ahí es zona poco telúrica. O sea, ese problema de nosotros también. Que nosotros no podríamos... Todo. Claro, sí. Pues entonces... Bueno, está desde 1395, el Hospital Civil de Estrasburgo ha tenido una relación de mutuo beneficio con la cava histórica del hospital. Acá en Chile... Javi, estaba lleno de ciudades medievales. 1300, 1200, ciudades pequeñas, preciosas, castillos, pero todas se cayeron. Todas se cayeron, por eso. ¿Y qué hora? No hayamos tenido historia, no pasa nada. Sí, durante alrededor de 600 años, muchos de los pacientes del hospital pagaron sus facturas médicas con terrenos de viñedo. Entonces, se atendían y pagaban con viña. Y las uvas cultivadas de estas tierras se convertían en vino en la bodega adyacente. Esta era una práctica muy común y así fue como esto empezó a crecer. Pero la gracia era recibir tratamiento de vino. Entonces, por ejemplo, se curaba. ¿Cómo se llama? Cuando se. ¡Ay! Se prescribe. Una diagnostica. Botella. Se diagnostica. No, se prescribe. No, se prescribe una botella, por ejemplo, de Chateauneuf of the Pop. Para prevenir la hinchazón, mientras que una botella de Coq de Provence Rose se usaba para tratar la obesidad, cuando igual el vino igual tiene azúcar, po. Sí, pues engorda. Colesterol alto, tan solo le corresponden dos vasos de Bergerac. A quienes tenían herpes, la recomendación bañarse en el encantador Muscat de Frontignan. Problemas con tu líbido, seis vasos de ensueño de Saint Amour. Convertían supuestamente a los enfermos en Casanovas. Dime. Fíjate que me da la sensación de que puede ser, ¿eh? Puede ser, yo no quiero ofender a la medicina no actual, pero puede ser de que en 100 años más estén alguien leyendo español diciendo, y en esa época, 2020, les daban mejorales, les daban supositorios, aunque no lo creas. Ustedes pueden creer que hubo una civilización que se metía algo por el poto para poder bajar la fiebre. ¿Lo pueden creer? Claro, y les ponía la radio del 2800. Llamaban inyección y les ponían un líquido hacia adentro. Claro, se van a reír de nosotros igual. Bueno, puede ser. Y también se le preguntan, ¿y para el hígado? Porque igual el hígado con tanto alcohol igual se pasa la cuenta. Decían, no, también recomendaban tomarse su copita de algo. Aunque los tratamientos con el vino del hospital terminaron hace varias décadas, la bodega quedó ahí y parece que debe ser un lujo ir para allá. Imagínate, es un vino de 1000 años de trayectoria. Pero dijiste hace varias décadas. O sea, en el año 1990, ¿todavía seguían dándole vino a los enfermos? Pero si estamos hablando de 1300 hasta ahora, el 2020, ¿no son varias décadas? No, pero ahí ya serían varias decenios, varias... Ah, y las décadas desaparecen, no son varias entonces. Década es una, dos décadas, mira, La Mila está aprendiendo a contar y los conteos pueden ser de uno en uno, de dos en dos, de cinco en cinco o en decena en decena. Eso es una cuestión opcional. Si yo quiero decir que... que de aquí al 1100 han pasado varias décadas, no estoy mintiendo. Es verdad, tienes toda la razón. Son décadas, es verdad. Son muchas. Oye, tú tienes guardado, esta es una noticia que te voy a compartir yo contigo. Dale. ¿Tienes guardado algo que es un juguete o alguna cosa que la dejaste dentro de su envase porque dijiste esto va a valer más si no la saco de su envase? Se usa mucho en los juguetes esto, pero se puede... ¿Puedo ocupar para otras cosas? Tengo una que... Y eso que no sabéis lo que me ha costado que perdure, porque yo tenía algunos juguetitos lindos y con los hijos es como que es imposible. Pero tengo una Barbie que no me acuerdo que fue si para el 2000 o el 2002, no me acuerdo, pero post-2000, que sacaron como un relanzamiento de la Barbie del 58, que creo que es como la original o algo así. Ya. Y esa la tengo en la cajita, la tengo en su caja perfecta, me la regalaron en un evento como de Barbie. Y la tengo yo ahí sé que una... y para la Mila es un manjar. Pero guárdala absolutamente. Yo tenía, porque ya lamentablemente una de mis hijas lo arruinó, yo una vez hace no tanto tiempo, será 10 años, me compré en Estados Unidos un disco, un vinilo de Abbey Road, de los Beatles, y lo dejé cerrado. Dije, este no lo abrí porque igual el disco lo tengo. Entonces era para dejarlo ahí, impoluto, y alguien acá dijo, ay, quería escucharlo, y lo abrió, y me cago. Es que estoy leyendo de que ayer se vendió una copia sellada del cartridge donde venía la primera versión, el 85, de Super Mario Bros. Para la consola de Nintendo. Y está sellada, y tú sabes en cuánto se vendió ayer. $114,000. No. $114,000 en la copia sellada de Super Mario Bros. Que debe haber costado en su momento $5, $4, con suerte. Para que llegues a tu casa y tu hijo de 7 años la abra, mientras vas al baño a lavarte las manos, y tú te gastaste $150,000, y el cabro chico dice, ¿qué es esto, papá? Y abrió la caja. Te cagó. Y ahí vale 4 de nuevo. Claro, volvió a valer 4. Diego tiene, no tiene nada que ver, pero Diego tiene como un tic, que es como un tic, porque es como que no le saca la etiqueta a la ropa hasta como la quinta vez que la usa. Y yo le digo, ¿tenís la etiqueta colgando? Y me dice, sí, y se la guarda para adentro. O sea, al principio pensé que era como una voladura, así como, pero después que ya llevamos varios años, no, tiene el tic de que me dice, sí, no me gusta sacarle la etiqueta al tiro, no me gusta. Entonces pero tal vez se la sacaba. Pero tal vez lo que hace, la ocupa dos, tres veces, después fue a cambiarla, ¿sabes qué? No me gustó. No, no, si no las devuelve, sí, pero eso te, por eso te comento que es como un tic, porque no las devuelve, si no te diría, no, te la, no, están aquí. Hay otra alternativa, otra explicación. Hay veces que ese plástico uno lo trata de romper con la mano y te hace una herida. Es muy grueso. Y tal vez le da susto eso. No, yo lo he explicado, lo hemos hablado, porque a veces son como chaquetas, ponte tú, que entonces las guarda la etiqueta por dentro, porque entonces no va en contacto directo con la piel. Pero le gusta con la etiqueta, fíjate. Qué cosa. Es bien raro. Fíjate, Diego. Sí. Pero eso lo hace aún más querible, ¿ah? ¿Eh? Puede ser. Esa rareza. Lo llena de humanidad. ¿Ah? Ya, vamos a una canción y nos contamos más noticias. Ay, lo que te voy a contar después te va a gustar, dale. Ah, qué bueno. Ya, ¿qué canción tenemos? Mira esta batería. Tarararán. Tarararán. ¿Qué es esto? OMD. OMD. Ah, OMD. Mira. Dreaming. ¿Qué año? Esto es 91, ¿no? Ya. Sí, por ahí. Waiting for this day. All along I was never in doubt. I always knew. Oye, ahí estaba, claro. Secret, Secretos, esta canción que escuchábamos. Sí. Ya, dale, dale, la banda, dale, ¿qué? Que la banda tampoco tuvo tantos hits, como que... No, OMD. No, 10, por lo menos. No, muchos. A ver, cántame otro. Pucha, if you leave, want me now, I'm that bad. Ah, ese sí. Ese sí, po. Ya, ahí sí. Ese me gusta. No, y tienes muchos más. Tienes muchos más. Ah, mira. Te voy a hablar de la fulofilia. Everybody does what a day. Así, es más poco. Oye, la furunculofilia. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Que con la pandemia se ha alzado a la gente que padece de furunculofilia. Furunculofilia. Pero define furúnculo. El placer que te produce ver granos reventados en otras personas. ¡Ah! Yo pensé que era como que la gente le había empezado a salir mucho furúnculo. No, es gente que le gusta ver el proceso del reviente o ya cuando está reventado. No, en video, porque una cosa es cuando, no sé, a uno le ha pasado, no sé si tú has conocido, está en la playa, y a los hombres, bueno, a las mujeres también, pero a los hombres más les salen como puntos negros en la espalda. Sí. Y a algunas mujeres les encanta. Sí. Que hay gente que le gusta mucho reventar esos puntos negros. Sí. ¿A ti no? La verdad es que... Pero son personas que las quiero mucho y los conozco. No lo haría con un extraño, me muero de asco. No. Sí, pero sí. Alguien que le tienes cariño, ¿te parece interesante? Me entretiene. O sea, la verdad es que... No, y más que es como que uno parte y después como que... ¡Ay, a ver otro, y a ver otro! Y como que sí, como que se produce algo. Algo pasa, la verdad. Pero esto ha llegado... Sí, hay algo. Pero ha llegado a niveles como insospechados en términos de redes sociales. Tanto que hay un programa que se dedican a mostrar cómo se le revientan granos a otra persona. Y, por ejemplo, algunos de ellos son el gurú indio Bikram Yadavel y la dermatóloga estadounidense Sandra Lee, más conocida como Doctora Revienta Granos. Sí, sí, eso, pero eso existe hace tiempo, o sea, esa señora, y que tiene toda una serie de herramientas muy precisas para reventarlo, sí, po. Sí. Ah, eso tú lo has visto. Es que tienen una hija que ha pasado por etapas en que le gusta ver esas cosas. Y una vez me mostró a esta doctora, o sea, me decía, este es el más grande que he encontrado. ¡Ay, lo encuentro asqueroso! Bueno, la doctora, sí, ella misma, Sandra Lee, la doctora sacagranos. Dice, bueno, ¿por qué te gusta? Porque hay gente que realmente ve estas cosas, ya tiene muchas, como decías tú, tiene mucho implemento, muchas herramientas para poder sacar furúnculos, granos y otras cosas. Yo lo encuentro servísimo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y hay gente en este estudio que se hace, viene algunos videos de la doctora, no pude terminar de verlo, me da mucho nervio. Pero dice, ¿qué pasa? Entonces le preguntan a otras personas, ¿no? A filósofos, psicólogos, porque hay gente que le gusta ver esto con tanta como adicción. Bueno, podría decirse que se siente el voltaje de adrenalina de estar en una montaña rusa, explicaba alguien. Sabiendo que no estás, pero se vive una situación de peligro real, explica el filósofo Daniel Kelly en el programa Health Check, de acuerdo a lo que consigna Infobae. Yo creo, te doy una teoría mía. Dale. Sí. Yo creo que como gran parte de las cosas que son como instintivas y que no sabemos bien de dónde vienen, esto tiene que ver con algo muy antiguo que está alojado en nuestro ADN, que en algún punto de la evolución humana estos granos de haber sido muy necesarios. Eliminárselo al otro, igual como los monos que se sacan los piojos y todo, porque si no la gente se moría, ¿no? Con una infección y algo así. Entonces, eso hizo que dentro de nuestra mente esté que eso es bueno hacerle eso a otras personas. Mira, no sé, aquí lo que explica también una psicóloga, hay algo que se llama la neurona, denominada neurona espejo, que en el fondo es sentir por un minuto como que te está pasando a ti, ¿no? Es como cuando, no sé si hay gente que no puede ver cómo pinchan cuando ponen inyección a otra persona, porque como que uno siente la sensación un poco, y como generalmente uno, algún punto negro, alguna espinilla odiosa, no sé si te has tratado de reventar una espinilla ciega, que es lo peor. Ah, como en la espalda. No, la espinilla ciega es la que no tiene la punta blanca, entonces... Que no tiene la punta blanca, pues no ve la luz. No, es que eso nunca hay que hacerlo. Hay que esperar. Pero hay que esperar con paciencia. uno no tiene la paciencia. Yo soy de las que se pone pasta de diente, pero me gustaba la pasta de diente blanca. Ahora como que cada vez menos blanca, ahora son como de, como sí, como cristales, ¿no? Como transparentes. La pasta de diente blanca te aceleraba el proceso de espinilla a paso agigantado. Tú te chantabas ahí la pasta de diente y al día siguiente aparecía con la punta blanca. Y esa es reventable. Y ahí yo reconozco que produce cierto placer. Pero cuando bueno, eso te iba a decir. No, te iba a decir de que el auto romperse o explotarse estas cuestiones, especialmente si produce como una especie de explosión, hay cierto placer, ¿eh? Ahí, yo me acuerdo en mi época estudiantil, especialmente, ¡pah! Que saliera así como que llegara y llegaba lejos. Yo sé que es asqueroso lo que estamos hablando, pero ahí lo puedo entender, pero en otras personas es más raro. No, a mí hay gente que, o sea, no sé si te ha pasado que tú vayas a hablar con alguien y tiene una espinilla muy grande y a mí me desconcentra muchísimo. Asqueroso. Porque el punto, yo entiendo, no, y hay gente que tiene otras afecciones como acné y todo, y me parece que listo, eso no me llama tanto la atención, la verdad que no. Pero hay gente que tiene como una espinilla muy gigante, con la punta muy blanca, que es muy reventable, y no sé por qué no va al baño y se lo saque. A esa gente me dan ganas de decirle, ¿te la puedo reventar? Por favor, ¿me dejarías que entre ahí? Porque no entiendo que haya personas que puedan caminar con la punta blanca sin reventársela. Busca, hay aplicaciones que en forma animada tú puedes reventar espinilla. Son caras. Pero no, la experiencia puede llegar, para la gente que le gusta hacerlo, puede llegar a producirle, por lo menos en términos asquerosos, sigue siendo asqueroso. Yo tengo una hija que el otro día me mostró una aplicación que era en los pies. Es toda una aplicación para tratar los pies, entonces se puede limar y así, y de repente salían granos y la apretaban los granos y ¡pa! Explotaban. No, hay de todo. Mira, yo te diría que de las zonas molestas, que por lo menos de mi experiencia, yo por suerte no tuve una adolescencia tan espinilla, pero de vez en cuando sí, me sale un grano, a veces la espinilla ciega maldita, que no hay caso, tenés que esperar que se vaya, pero hay una que es dolorosa de reventarse, pero uno si tiene, uno va igual a la pelea, que es la que se pone como en la nariz, en el tabique, abajo pegado para afuera. Atroz, muy difícil, justo en el pliegue. Justo en el vértice, justo en el pliegue ahí de como el tabique y la nariz y la fosa nasal. Esa es, pero hay que sacarla igual. Es terrible. Sí. El otro es el punto negro arriba del labio. Justo en el donde termina el labio y empieza la piel. Yo el punto negro como que no lo tengo identificado. No. Yo estoy seguro que tengo, porque mi hija realmente dice, ay, tienes que sacarte tu punto negro, especialmente en la espalda, pero yo mirar uno y decir, ay, hay un punto negro, como que o soy muy ciego y no los veo, puede ser también. Oye, ojo que hay que hacer una diferencia, y lo explica acá el artículo que estoy leyendo, entre la furunculofilia y la dermatilomanía. Ah, son cosas distintas, por favor, que nadie las confunda. Una cosa lo hemos mezclado. La culofilia, furunculofilia, que es lo que estamos hablando ahora, que este placer, esta adicción que tienes a mirar. Y lo otro que hay que tener muy diferenciado es la dermatilomanía. La dermatilomanía. Mucha gente está con arcadas y nos dice que justo estaban tomando té y que esto le ha provocado un problema muy, muy grave. Pero no, me parece que eso es un cinismo porque a todos nos ha pasado. Hablemos de caca, entonces. No. Pero no vamos a hablar de la espinilla en el poto. Ese otro tema. Estamos en la espalda y en la cara, que me parece súper más como... Oye, si hay algo que molesta, eso sí que molesta. Y ahí no hay cómo. No, pero solo quería decirles que la dermatilomanía es algo como un TOC, es como una forma que le pasa a algunas personas y que es el que no querís tener nada como sucio ni en el cuerpo y te empezáis a rascar y te pueden pasar cosas graves. Podés crearte como heridas tú mismo en la piel. Entonces, es otra cosa. Que los mismos granitos los raspa hasta que se hace una herida, claro. Oye, ya, salgamos de esto y te voy a contar una cosa que es más o menos triste, especialmente para todos los que fueron alguna vez fanáticos de la serie Glee. No sé si alguna vez tú seguiste esa serie. No entré a Glee, pero la cacho perfecto. Que fue famosa en Chile en una época donde todavía no llegaban todas las series. Después se pudo ver, pero fue muy importante. Y estaba perdida y hoy día se anunció ya definitivamente que encontraron el cuerpo y estaba fallecida Naya Rivera, una de las actrices tal vez más queridas de Glee. ¿Serio? Yo hablaba con mi hija que también son fanáticas y dicen que esta mujer de origen latino, Naya Rivera, que hacía un papel de una mujer llamada Santana López, según mi hija era una de las que cantaba mejor de todas las de Glee, que tenía una voz maravillosa y que además tenía un personaje muy divertido porque era como mala, es decir, decía pesadeces, pero era divertida por las cosas que decía, como que no tenía filtro. Y se fue ganando al público porque partió como una actriz muy de segunda línea en la primera uh-huh. temporada y en la segunda ya era más importante y se fue transformando hasta el final de la serie en un personaje muy central y hace un papel en que tenía una pareja femenina, es decir, era un rol importante de lesbiana. Uh-huh. Ella comentó lo importante que fue para ella y la cantidad de mujeres jóvenes que se acercaron para decirle en su momento gracias a ti yo logré salir frente a mi amiga, frente a mi familia. Y bueno, lamentablemente después de que terminó la serie no tuvo demasiados roles importantes y la causa de la muerte, o sea, o por qué se lanzó al bote, porque viste que ella se lanzó a un bote, había arrendado un bote con su hijo de 4 años y después encontraron el bote solo con el hijo durmiendo dentro del bote. Ella se había lanzado sin salvavidas y ahora la encontraron ahogada. Entonces, no está claro si ella voluntariamente trató de ahogarse o involuntariamente se le alejó el bote y no pudo volver al bote. Bueno, no se sabe. Oye, pero así que la gente... la historia. Sí, pues. Y además en Glee ya este el tercer integrante de Glee que muere. Así que hay una especie como de maldición que está persiguiendo a Glee. Oye, espérate, ¿y el hijo de qué edad? 4 años. ¡Oh! 4 años. Estaba dentro del bote con el salvavidas puesto. Y en el bote estaba el otro salvavidas, o sea, es decir, ella se lo sacó y se lanzó al agua. Misterioso. Oye, no tenía idea, fíjate. Te dejé para adentro. No, me dejaste para adentro porque, sí, misterio. Oye, pero mira qué interesante que vamos a saltar desde los furúnculos y los puntos negros a la literatura y la cultura, porque ya viene Matías Claro a claro sumarse a este programa en la próxima media hora. Macarena Moyano dice, lo que están hablando es demasiado asqueroso, pero lo disfruto, soy lo peor. No, si algo pasa, si con los granos, algo hay con los granos, ¿no? Es un tema sí. que como que me gusta, pero me asusta. Está ahí. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor BCI seamos diferentes? La evolución de la asesoría en inversiones está aquí, con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en Principal o Principal. Perfecto, vamos a ir a una pausa. Marcelo, tenía una pregunta igual. Era una pregunta de tu auspiciador que quiero que esté contento y feliz. ¿Cuál es la pregunta? ¿Era Principal o no? ¿O Principal? Principal. Principal.cl, así que ya lo sabes. Exactamente, perfecto. Oye, a la vuelta no solo vamos a hablar de libros, sino que vamos a hacer entrega del ganador del libro que la semana pasada empezamos a sortear. Mucha gente está pendiente. Atención entonces, después de esta pausa, ya volvemos. Conversaciones de cultura pop con mucho, mucho humor. Vamos y volvemos con más. Esto tampoco es Plaza Italia. Por la 102.1 FM. Una presentación de tarjetas BCI y Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Muchas empresas están desarrollando acciones con valor agregado y es necesario conocerlas. Emisor Podcasting presenta Praxis. Un podcast donde las buenas prácticas empresariales se comparten en la voz de sus protagonistas. Conoce las experiencias de Engie y Rosen en los capítulos de estreno de esta semana. Y no te pierdas los próximos episodios de la temporada. Praxis, disponible en emisorpodcasting.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Claro que sí, Libro Albedrío. Matías Claro, ¿cómo estás? Hoy día Hola. Con Javi Contador, junto a nosotros, Matías. Sí, pues ¿cómo están ustedes? Aquí Bien. estamos preparados para la cultura. Ah, pero qué bueno. qué entretenido. Oye, acabo de ver el libro que nos va a presentar hoy día. Me tinca mucho. Yo creo que la gente súper, de nuevo se va a volver súper entretenido. Lo pasé muy bien sí. leyéndolo, así que con mucho entusiasmo lo voy a recomendar. Pero tenemos concurso, Marcelo, tú lo dijiste antes, y si no entregamos sí. el ganador, nos van a linchar. Sí, sí, sí, hay mucha gente que está pendiente de esto, dale. Ya, la semana pasada recomendamos Bajo el manto de Urania, el último libro de José Massa, donde él cuenta la vida de 6 científicos muy importantes, terminando con Newton, que son como los grandes genios de la astronomía y del desarrollo de la astronomía. El Twitter ganador es @rabieta, Vaneta es el nombre, que puso: hola amigos, quiero ganar el libro, necesito para que mi mente se despeje en mundos celestiales y aprender con el profe Massa. Así que la vamos a contactar por Twitter a @rabieta para avisarle que se ganó el libro de José Massa. Y ahora ya está disponible en @oasisfmchile el nuevo concurso. Así que si se meten al Twitter de la radio, @oasisfmchile, dejan un comentario, van a estar participando en el concurso de Los viajes más increíbles de David Barry, que es el libro que vamos a recomendar ahora, que es una historia bien... Es muy bonito el libro porque se dedica a investigar y a explicar cómo la naturaleza se orienta y se mueve en el mundo. Cómo es el desplazamiento de los animales en el mundo, incluido los humanos. Las migraciones. Sí, pero no solo las migraciones, sino que también tiene que ver con cómo tú te ubicas en el mundo, la orientación, el desplazamiento. Es un libro muy bonito porque fíjate que de repente uno se lo pregunta poco. ¿Él es científico? ¿Qué? Mira, o es un gallo que está muy... O está muy, muy bien ubicado. Mira, es un gallo bien, bien curioso. Él es sobrino nieto de James Matthew Barry. James Matthew Barry es el autor de Peter Pan. Yeah. Este gallo es sobrino nieto de Peter Pan, lo que no deja tener cierta situación bonita porque en Peter Pan, para encontrar el país de nunca jamás, la novela dice: la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer. Entonces, pareciera ser como un poquito destino que este hombre terminó metiéndose con los viajes y con los desplazamientos. Él durante su vida fue un eximio navegante, eso le gustaba, se dedicaba a navegar, participó en competencias y en muchas... es muy vinculado con los barcos y con la navegación, que es una instancia donde la orientación es fundamental. Claro. Pues, si en el mar te perdís muy fácilmente. Claro, porque no hay puntos de referencia, es el mar y el cielo, no hay más. Exactamente, no hay puntos de referencia. Entonces, a partir de ahí, él se empezó a interesar por cómo uno se ubica, cómo uno se ubica en el mundo. Y escribe este libro que cuenta 25 capítulos, donde habla de distintos animales y de distintos investigadores que fueron descubriendo cómo estos animales se ubican y cómo estos animales encuentran su lugar en el mundo para poder sobrevivir. Uno de los primeros que él narra, que la verdad es precioso, yo me imagino que ustedes lo van a conocer porque realmente un fenómeno de la naturaleza precioso, es el de la mariposa monarca. La mariposa monarca es una mariposa bien grande, tiene alas de 10 centímetros, es grandota, y viaja más de 3.600 kilómetros. Y se desplaza desde Canadá hasta el sur de México en 75 días. Y lo Pero se sube a un avión. No se sube un avión. Se cuela en un avión. ¿Por qué hace? ¿Y por qué hace ese viaje tan largo? O sea, viaja para arrancar del invierno. Del invierno. Pero en el camino. Pero es que esto es lo curioso. Hay ejemplares según el momento del año en que nacen y que viajan, hay algunas que mueren a mitad de camino. Entonces, hay otras que nacen y no saben el camino de vuelta. Sin embargo, son capaces de encontrar el camino porque viajan con sus otras compañeras, porque tienen algún tipo de sensores, y ahí empieza la investigación. Además, es muy difícil poder... No es llegar y abrir un cerebro de una mariposa monarca para hacerle prueba. Pero preguntarle. Por mucho que le pregunten, no te va a contestar. No te va a contestar. No sé en qué dibujo de los niños, no sé si es el mundo de Luna que me gusta harto, o uno de esos que como que explican cosas de la ciencia, hablaban de esas mariposas y como que se metían en ellos porque se convierten en los elementos y viajaban y un poco le conversaban, le contaban la historia. Es loquísimo eso que pasa. Es que, mira, si la gente que nos está escuchando busca en YouTube mariposa monarca, va a encontrar videos de bosques, los árboles, los bosques en México, donde anida la mariposa monarca, claro. Y son millones y millones y millones colgadas de los árboles. Entonces es un fenómeno muy, muy loco de este bichito, este insecto, que se mueve más de 3.500 kilómetros y que mide 10 centímetros. Y fíjate que, bueno, va contando las investigaciones que existen. Además, la mariposa monarca es un ejemplo de algo muy bonito que es la ciencia ciudadana. La primera persona que empezó a investigar las mariposas monarcas, porque las veía cerca de su casa, en algún momento del año desaparecían y no las volvía a ver hasta X tiempo más. Y quería saber a dónde diablos se iban. Entonces, en un principio pensaba que se iban a anidar alguna caverna, alguna cosa así, pero no la encontraba. Hasta que pudieron marcar algunas mariposas con un pequeño como calcomanía, pero que no le hacía nada, una marquita que les ponían. Y la gente que las encontraba le avisaba: oye, las pillé aquí. ¿Y si tú ¿Y eso, te metes qué año se hizo? El año 60, 70, 80. Y de hecho que si tú hoy día ingresas hay páginas web donde existe ciencia ciudadana, tú buscas por ejemplo mariposa monarca ciencia ciudadana y hay registros donde cualquier persona sube una foto y pone la ubicación y pueden ir identificando dónde está en este momento del año la mariposa monarca. ¿Dónde está cualquiera? Oye, ahora hay una cosa curiosa, porque estas mariposas son muy bonitas porque tienen unos colores muy vivos, naranjo, sí, negro, por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Yo pienso de que si fuesen como las polillas, es decir, color negro o gris, esos miles de mariposas, sería asqueroso. La imagen de las miles de mariposas colgadas en los bosques de México, diría, ¡qué asqueroso, weón! ¡Qué asqueroso! ¡Asqueroso, weón! Sí, ese polvillo, mi hermana le tiene miedo a las polillas. Y yo la verdad es que he sido un mal hermano, porque muchas veces la he capturado y se las lanzo. Oh. Oye, Matías, te voy a dejar hecho una pregunta para una canción, pero te voy a echar una pregunta. Dentro de los animales, porque imagino que hay muchos ejemplos de animales que se ubican bien y pueden entonces desplazarse. ¿Sí? ¿El ser humano es bueno o malo para orientarse? Vamos a una canción. A la vuelta te respondo. Ay, mira. Mira. David. You dance, but I don't know its name. The people from bad homes who again and again. It's big and it's bland, full of tension and fear. They do it over there. We'll be right back. Facha, ahí está la canción de la candidatura de José Antonio Kast a la presidencia. Oye, antes que conteste, Matías, yo tengo una como una experiencia al respecto de la ubicuidad. A ver. Me pasó que me tocó hacer programas de viaje y donde me pierdo, y yo creo que los chilenos, las chilenas somos como privilegiados que tenemos puntos que son muy notorios, la montaña, claro. El mar, porque donde yo me he perdido más es cuando hay, que me pareció más muy loco, es cuando he visto horizontes de tierra, donde, porque uno está acostumbrado a ver el horizonte en la línea del mar, pero horizonte de tierra para mí es una cosa que me voló la cabeza, no podía entenderlo. Y uno parece que avanza, y no hay nada, no hay una montaña, no hay un referente. Y eso... Ah, o sea, como mar de tierra. Viste que te lo digo y es raro porque nosotros no estamos acostumbrados. Me pasó en el desierto del Sahara, que es horizonte de tierra. ¿Qué es horizonte de tierra? Y tú decís, cresta, aquí uno podría caminar y no... Eso es, a mí me... Sí, bueno, a eso iba yo con la ubicación del ser humano, porque nosotros, claro, en Santiago tenemos un montón de cerros que nos dan, o sea, principalmente la cordillera de los Andes, que nos permite siempre saber para dónde está... Y el Costanera Center, obvio. Pero el Costanera Center, a diferencia de la cordillera, dependiendo cómo te moví, puede estar en distintas partes. En cambio, la cordillera siempre... va a estar al este, entonces uno dice, ya, ahí está, ahí, y ahí puedes saber dónde está el sur, el norte. Es muy fácil, pero no sé si a usted le ha pasado estar en una ciudad, por ejemplo, Buenos Aires, que no tiene ninguna referencia, la altura es más o menos parecida, tampoco tenéis referencias como el Costanera Center, y que además tiene muchas calles en curva, o sea, tampoco es todo cuadriculado que uno puede decir, ya, por aquí voy derecho y voy a saber que voy siempre para allá, porque realmente empezar una curva y te perdiste absolutamente. Hay una dificultad importante para el ser humano, encuentro yo. Bueno, ahí de ese tema se hace cargo en el libro David Barry. Recordemos que se lo pueden ganar en el Twitter @oasisfmchile, comentando, pueden participar. Aborda ese tema a partir de cómo la tecnología, a ver, él plantea que durante muchos miles de años hemos tenido que recurrir a la observación de las estrellas, los navegantes, estas referencias geográficas que ustedes mencionan y toda esta situación. O el sol. Y hoy día, con el celular y los GPS, ya no es necesario eso. Entonces no. Él cuenta el caso de los Inuit, que son los aborígenes, los habitantes en el Ártico, y él explica ahí que ellos tienen una tradición oral muy fuerte para transmitirse los caminos que recorren y los pequeños hitos que marcan los lugares en los que quieren llegar. Entonces, narra, por ejemplo, un abuelo inuit que él dice, hoy mis nietos pescan el celular, quieren llegar con el GPS y no les importa lo que yo les tengo que contar, porque yo lo que yo les voy a contar es, vas caminando, hay una piedra, en esa piedra, ahí tu papá se cayó una vez. Entonces empieza a ver un contenido distinto en los hitos geográficos. Empiezan a tener un mapeo mental distinto. Claro, es bien bonito también desde ese punto de vista la vinculación con el ambiente, con el entorno. Y eso se está, dice él que se está perdiendo. Ahora, pero Chile también lo tiene. O sea, Chile nosotros lo tenemos. Diego no podía creer. Y para mí era muy normal que una vez teníamos, se nos perdieron, tenemos una cabañita en la playa, se perdieron las llaves, las tenía una señora que nos ayuda a veces, y la señora él llama a Diego a la señora y la señora le dice, tiene que, ¿dónde está el caballito de palo? Ahí tiene que, para arriba, primer poste no, segundo poste no, el tercer poste hay un camino de tierra, son dos, el camino de tierra, usted se mete, la primera sube y baja, la segunda sube y baja, después de la segunda, y hay gente que describe así, y para mí no me parece tan loco, uno llega igual, ¿cachai? Como... Sí. Es que esa es la manera, esa es la manera en que nos ubicamos, pero hoy día... En otra circunstancia tú le decías a esa persona, compárteme tu ubicación por WhatsApp. Y llegáis nomás por WhatsApp, por el GPS. Sí, ahora, hay gente que tiene instintivamente más... puede lograr armar un mapa mental más fácil que otra. A mí me resulta más o menos fácil. En todas partes. Yo soy muy perdido. Si veo un mapa de una ciudad, del centro de... qué sé yo, París, por decir una cosa, veo el mapa, digo, ya, aquí está el hotel, voy a salir, voy a caminar para acá, y como que inmediatamente ese mapa me queda más o menos armado en la cabeza, y puedo trasladarme. Mi señora, nosotros salimos del hotel, y cada vez que salimos, dobla para el lado equivocado. Digo, ¿pero para dónde vais? Pero no era para allá. No, pues, o sea, el metro queda para este lado, hemos salido 20 veces, o sea, desubicada, de nacimiento. Yo tengo memoria fotográfica. O sea, no me acuerdo, no sé si estoy para el norte, para el sur, para el este, no tengo idea para dónde voy, pero yo, si voy a un lugar, puedo volver a ese lugar y llegar. Ya. Y puedo volver. Oye, pero como, espera. Pero por eso está diciendo la Javi, que es muy loco, en el libro lo mencionan con varias especies. Los salmones, que tienen esta famosa cuestión de que vuelven a desovar al mismo río en donde nacen, dicen que se ubican por cuestiones magnéticas, el campo magnético de la Tierra, y por el olfato. En algún momento, cuando se están acercando al río, encuentran la desembocadura del río por olfato, porque el agua del río es distinta en sus componentes al agua del mar, y ellos, claro, ellos tienen una memoria de esa agua y olfato. O sea, es muy loco pensarlo en los peces. Claro, esa agua probablemente viene desde una cosa que va tomando, claro, las sales de la tierra y todo. Exacto. Y eso lo diferencia de todos los otros ríos. Exactamente. Y la otra, que es una historia bien, que también es como bien curioso, son con, a veces con los nidos de la avispa. Los nidos de la avispa, ellas marcan en la entrada de sus nidos con algunos elementos geográficos, unas piedras, algunas cosas. Entonces cuentan que hay experimentos donde a una avispa la han criado en un nido que tiene, ponte tú, tres piedras alrededor, y si esas tres piedras tú las mueves, la avispa va a esas tres piedras, pese a que la entrada no está ahí. Entonces es bien increíble imaginarse que bichitos como una avispa se fijan en las piedras que hay alrededor. Javi tiene un gato que recorrió 20 comunas para llegar a su casa. No, bueno, si ya me mataron la ilusión, me lo vinieron a dejar, me dijeron. Oye, me rompieron todo el misticismo. Uno de los más increíbles. Y las palomas, están las palomas mensajeras. Esa tía contaba. Uno de los más increíbles son dos, las palomas y las abejas. Las palomas, tú sabes que en la Segunda Guerra Mundial hubo una operación militar que se llamaba Operación Columba, donde los británicos enviaron palomas en cajas y en paracaídas, digamos, a la costa francesa, con instrucciones para que la gente de Francia, los que vivían ahí, informaran de los movimientos del ejército alemán. Y esas palomas después tenían unos pequeños lapicitos y unos pequeños cilindros de metal donde meter el mensaje, y las mandaban de vuelta a Inglaterra. Y gracias a esa cuestión pudieron determinar el movimiento del ejército y planificar mejor. Y se ocuparon palomas. Y hay una novela que se publicó hace poco, que se llama El largo camino a casa, de un autor norteamericano, me parece, que se le ocurrió esta historia después de haber visto que apareció una paloma muerta en una casa que todavía tenía el cilindro anotado y amarrado con un mensaje. Y la otra son las abejas. Las abejas bailan para indicarle a sus compañeros dónde está la comida. Entonces, de hecho, en Wikipedia existe Danza de la Abeja como entrada, para que aquellos que lo quieran leer lo vean. Muy interesante cómo los bichitos, los animales, los insectos se ubican en el mundo. Está bueno el libro. También está el caso de las señoras que venden dulce de la ligua. Si tú te las llevas a Chiloé, por ejemplo, vuelve sola, como todas las palomas. Con el pañito vuelve solita. Oye, ya, La gente ya. Que mande sus mensajes en Twitter y la próxima semana se nos va a ir. Exacto. Entonces este fantástico. ¿Cómo dijiste que se llamaba el autor? David Barry, Los Viajes Más Increíbles, @OasisFMChile, para que participen en el concurso y el próximo lunes entregamos al ganador. Gracias, me Matías. Gustó. Listo, buenísimo. Un abrazo, chicos. Gracias, que estén Matías. Bien. Cuídense, chao, Javi. Chao. Renueva tu hogar en el especial Cocina y Comedor de Easy, con el mejor diseño en muebles de cocina y comedor, electrodoméstico y mucho más. Por ejemplo, refrigerador Mademsa, 231 litros a 239.990 pesos, solo en Easy Tiendas. Buenísimo. Y online. Easy, renueva el amor por tu hogar. Amazon Prime Video. Ya lo sabes, una ola de crímenes resuena en las aulas de un colegio y nadie descansará hasta encontrar a los responsables. Tarde o temprano, el silencio se escucha. La cacería ha comenzado. La Jauría. Ve ahora solo en Amazon Prime Video. Perfecto, Javi. Muchas gracias. Nos encontramos mañana nuevamente. Chao a todos. Nos hablamos. Besitos. Chau. Chao.